Sé que esta noche de su boca ya no beberé, y como el sauce lloraré. Ella ha partido ya, la soledad me regaló guitarra, llorar conmigo. Guitarra, toca otra vez ahora. Ella se ha ido llevando mis sueños. No quiso saber de mi dolor. Sé que se ha ido para nunca más volver. Esta noche a mi ventana la luna no vendrá. El gorrión también se irá y solo moriré de amor. Guitarra, acompáñame. Otra vez ahora para decirle adiós y hacerle una canción. Tú sabes, le di mi vida entera. Yo la quería, era mi sol de primavera. Esta noche a mi ventana la luna no vendrá. El gorrión también se irá. Y solo quedaré guitarra otra vez. Guitarra, otra vez ahora, como la noche cuando le di mi amor. Tú sabes, le di mi vida entera. Yo la quería, era mi sol de primavera.